Orriols, menuda voz. Oye, que yo ya estoy mayor. Bueno, buenas tardes. Hoy 6 de mayo, miércoles a las 7, empieza Radio Orriols, Orriols con viva voz. Empezamos con el espacio de los niños y las niñas y, como siempre, mandarnos cosas. Los jóvenes, niños y niñas que nos estáis escuchando y la gente que estáis en contacto con ellos, los papás, los voluntarios de Educa, la gente que está trabajando con ellos, para que nos manden poemas, peticiones de canciones. Es su espacio y lo tenemos que construir con ellos, porque si no, no tiene mucho sentido. Pues vamos a empezar con una canción de Tarzán, de la película Tarzán, de dibujos, preciosa, para empezar el espacio, con muchas cosas que hay hoy interesantes. Cómo me apena el verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual. Quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre, amor. Dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias, más por dentro. Somos iguales tú y yo. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre, amor. No escuches ya más que pueden saber. Si nos queremos mañana y hoy, entenderán. Lo sé. Tal vez el destino te hará pensar, mas la soledad tendrás que aguantar. Siempre. Solo mira a tu lado. Solo mira a tu lado. Solo mira. Orriols. Menuda voz. Oye, que yo ya soy mayor. Pues empezamos el espacio de hoy con una aportación que nos ha hecho nuestra amiga Marta, colaboradora que ya conocéis de Radio Riols, que le mando un saludo a su familia, a Pau y Usía, y que muchas cosas nos van a traer de su mano. Hoy nos hacen un cuento, vamos a poner ahora, que compusimos, bueno, o escribimos, mejor que componer porque no es una canción, cuando hicimos el taller sobre cuentos en Los Riols Convive, y que lo hicimos entre varias personas. Lo hicimos Mar Cantador, Virginia, Marta y yo mismo. El título del cuento se llama Orriols Convive con el Dragón. Y bueno, pues Marta nos ha hecho ahí una cosa muy interesante. Vamos a ver lo que nos ha preparado. Orriols convive con el dragón. Érase una segunda vez. No hace tanto tiempo, en un pequeño barrio de una gran ciudad, un lugar inhóspito, oscuro, siniestro, donde habitaba un gran dragón. Los vecinos llamaban al lugar el agujero de la vergüenza. Y desde este lugar, el dragón tenía por costumbre atemorizar a todo aquel que entrase en su territorio, el cual se extendía alrededor de la ermita del barrio. Al dragón le daba igual tamaño, color, olor o sabor. Solo pensaban en llenar su estómago comiéndose a quien le desafiase. Las comunidades que componían el barrio ya habían intentado por todos los medios dialogar con el dragón para que cambiara de actitud, pero no había tenido buenos resultados. Había un grupo de niños que siempre jugaban cerca del agujero porque no tenían miedo al dragón. Un día, mientras jugaban cerca del agujero, escucharon sollozos que provenían de la cueva del dragón. Se acercaron para saber qué le ocurría y Fátima, manteniendo la distancia, le preguntó: ¿Por qué lloras, dragón? Estoy muy triste, le contestó entre sollozos el dragón. Pero, ¿y eso por qué? Dijo Chimamanda. Estoy muy cansado de ser siempre el malo. ¿Y por qué no empiezas a ser bueno, dragón? Preguntó Cristina. Hace tanto tiempo que no soy bueno que se me ha olvidado cómo hacerlo. Yo te enseñaré y juntos lo conseguiremos, dragón. Animó Usía al dragón. Todos regresaron hacia sus casas, decididos a encontrar una solución para ayudar al dragón. Ya está, ya lo tengo. Gritó de camino a casa Tayab. Mandaré un mensaje a todas las personas del barrio, dijo Usía. En el mensaje escribieron: Esta noche os congregamos en el campo de Levante. Traeros vuestros mejores poderes mágicos. Los necesitaremos. Esa noche llegó la comunidad azul, con su frasco mágico de aceite endulzador. La comunidad verde trajo una vara verde de un árbol mágico que tenía el poder de ablandar los corazones de quien la sostenía. Por último, llegó la comunidad roja, que llevaban una cesta de pétalos y frutas mágicas que tenían el don de las palabras dulces. Queridos niños, ¿para qué nos habéis convocado? Dijo Mohamed, jefe de la comunidad azul. ¿Para qué necesitáis nuestros poderes? Dijo María Ángeles, jefa de la comunidad roja. ¡Los necesitamos para unirnos! exclamó Sara. Nos está sufriendo mucho. No sabe qué hacer para ser bueno, dijo apenado Miguel. ¿Al dragón? Preguntó sorprendida María Ángeles, jefa de la comunidad roja. Sí, nosotros hemos hablado con él. Y creedme, no conseguiremos nada utilizando la fuerza, afirmó Eduard. Solo conseguiremos ayudarnos si trabajamos juntos, animó Christian. A pesar de sus diferencias, decidieron unirse para ayudar a los niños y al dragón por el bien de todo el barrio. Así fue como todos marcharon al agujero y unieron sus poderes, convirtiendo al dragón en uno más de la comunidad. A partir de ese momento, todos convivieron felizmente, convirtiendo ese lugar en un precioso parque que todos juntos disfrutaron. Y fueron felices y no comieron perdices, porque había personas veganas, otras haciendo ayuno y otras que preferían comerse el mundo. Orriols, menuda voz. Oye, que yo ya soy mayor. Bueno, Marta, excelente trabajo ahí con todos los niños y niñas y con todos los que habéis participado. Sorpresa, que han participado gente que ni me imaginaba. Ha sido estupendo. Muchísimas gracias, Marta, por llevarnos este cuento, este cuento tan interesante y tan bonito, que es de creación propia, somos los propios autores y no es de ningún sitio, es de patrimonio de los que lo habéis contado y de los que hemos creado el cuento. Muchas gracias por el trabajo. Y bueno, antes de continuar, sí que quería también animar a los niños y niñas que nos estéis escuchando y a que participéis. Y mandar un saludo a Yasin, que sé que me está escuchando, un saludo, y también a Wasin, que también creo que nos está escuchando, y también animarles a participar. Y a todos los demás, un fuerte abrazo, y a Marta y a todos. Bueno, pues vamos a poner una canción que nos ha pedido Marta y Usía para Pau. Y así que vamos a ponerla. Kiss, I was made for loving you. Radio Riols. Escucha, convive, participa. Bueno, pues continuamos con las cositas que tenemos hoy, que tenemos muchas cosas interesantes. Y vamos ahora con una nueva participación de nuestra compañera Julia, que ya nos hizo lo de los balcones, ¿os acordáis? Todo lo que nos contó que hacía en los balcones, pues nos aporta más cosas, así que ella misma nos lo cuenta. Ahí va. Muchas gracias, Julia. Bona vesprada, soy Julia. Crec que ja aneu coneguent-me. Les altres vegades que vos he parlat ho he fet en castellà, però aquesta vegada vaig a fer-ho en valencià, ja que jo sóc valencianoparlant. Després de tot el que vos vaig contar al voltant del que passava al meu carrer, pensava jo que ja no es quedarien coses per fer i contar, però la ment no para i això és el millor que es pot passar en aquest temps. Així que vaig a pensar que des que havia arribat la primavera a mi no em semblava així, perquè hem tingut un mes de març i abril molt plujosos, ennugolats i fresquets, però ara sí que fa calor i fa solet i es fa sentir més feliços, almenys a mi. I això va fer que pensara fer una planta en la seva maceta, perquè jo no tinc plantes, però ara em sent contenta i em vaig fer la meva maceta particular i les seues flors corresponents. I per què dic la meva maceta particular? Perquè estava feta de cartolina i en la maceta vaig posar una frase de Vicent Andrés Estellés i diu: perquè hi haurà un dia que no podrem més, llavors ho podrem tot. Així espero jo que tots junts anem eixint d'este mal somni. Me gusta el barrio! Moltes gràcies, Julia. I encara n'hi ha més coses de Julia, però abans vos vaig a posar un poquet d'un poema que ens ha enviat. Pues ara ho veureu. Li diuen Dylan i ens fa un poema sobre la primavera de Antonio Machado. Moltes gràcies, Dylan, per participar. Una abraçada. La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Ha despertado las ramas y el almendro ha florecido. Y en el campo se escuchaba el cri-cri del grillo. La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. ¿Será que se nota el paso del tiempo? Que cierra las cicatrices del alma. Yo como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Y mil veces caigo en la misma trampa. Menos mal que ahora duermo a pierna suelta. Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que algunas veces me emborracho con el licor de todos los licores? Y no soy mucho más que un mamarracho que solo busca huir de sus temores. Leré, leré. Es la primavera que se me escapa corriendo por las aceras. Es la primavera escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena. Y a veces cuando estoy solo conmigo y se apagan las luces de mi casa, universo busca su propio ombligo y ojo de un huracán que todo arrasa. Y no quiero preguntar dónde vamos, no quiero saber de dónde venimos. Solo sé que tengo el tiempo en mis manos, Si te quedas un ratito conmigo, leré, leré. En la primavera que se me escapa corriendo por las aceras. En la primavera que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena. Que las tristezas valen la pena cuando tus ojos quieren llorar pero me disimulan de reojo. Todas las flores florecen después de la tormenta. ¿Qué voy a hacerle si tus besos me saben a menta? En la primavera escapa corriendo por las aceras. En la primavera que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena. Orriols, menuda voz. Oye, que yo ya soy mayor. Bueno, pues continuáis aquí en Radio Riols. Ya sabéis que el programa se hace con la aportación, con la pasión y con las ganas de que la gente nos mandéis cosas y lo disfrutemos juntos con lo que nos contáis, con vuestras curiosidades y vuestras cuestiones. Pues mira, os voy a contar yo una curiosidad que con respecto a Julia, que ya la conocí, ayer fuimos a pasear y me pareció una mujer maravillosa. Y le mando un fuerte saludo. Y resulta que una curiosidad, bueno, pues saludamos a su hijo que estaba a la ventana y me pareció, salvo que me haya equivocado, pues os voy a contar una cosa curiosa porque, bueno, yo muchas veces voy andando a trabajar y claro, siempre voy a la misma hora porque entro a trabajar a la misma hora. Y soy muy observador, me encanta ver a la gente con la que me cruzo y observar lo que hacen y tal, me encanta, es una experiencia muy bonita que tengo yo por las mañanas cuando voy a trabajar. Ahora no, porque estamos en confinamiento y ya hace años que lo hago, muchas veces voy andando y tal. Y curiosamente te sueles encontrar con las mismas personas porque claro, cada uno, unos van al colegio, otros van a trabajar, otros van a... y sueles coincidir con mucha gente. Y pues resulta que un par de veces o tres coincidí pues paseando y me observé que aquí en el colegio que hay al lado de mi casa, en el instituto, creo que iban ya al instituto, pues aparecía por allí Julia con su hijo y creo que eran ellos. Y bueno, pues ha sido un entrañable encontrarme con las personas que observé y que luego pues están siendo parte de nosotros, ¿no? Pues bueno, es una curiosidad y le mando un saludo también a su hijo si lo está escuchando. Y nada, pues nada, seguimos ahí, un saludo para los dos. Y bueno, pues esta confidencia curiosa, pues bueno, hay muchas más cosas que pasan. Muchas veces andar es una experiencia maravillosa, os recomiendo a todo el mundo que ande, pero además ande solo y ande observando, porque es muy curioso la cantidad de cosas que suceden entrañables en el mundo, con la gente que va también andando a tu vez, ¿no? Y a mí me gusta mucho hacerlo esto y bueno, pues lo he querido compartir con todos vosotros. Bueno, pues continuamos con Julia, que nos cuenta más cosas, así que vamos con ella. Continuant amb els meus relats, arriba el primer diumenge de maig, un dia gran, dia de la mare. Què podríem fer als balcons i ventanals per eixe dia? Doncs, em vaig posar en contacte amb Miguel, via WhatsApp, el meu veí, i quedàrem en posar música dedicada a les mares. I va elegir Madrecita María del Carmen, de Manolo Escobar. I després, amb una canya llarga, com si fos les de pescar, hi va posar globus de molts colors. Però la sorpresa va ser que quan els punxava eixien globus xicotets, com es deia avui que gasten els xiquets, un flaix també, i caïen a terra com una pluja de colors. I per a finalitzar va traure bengales, però bengales grans, de tipus gegants, de colors groc, lila, rosa,

I'm so tired of pretending. Where's my happy ending? I followed all the rules. I drew inside the lines. I never asked for anything that wasn't mine. I waited patiently for my time, but when it finally came, he called her name. And now I feel this overwhelming pain. I mean, it's in my veins. I mean, it's in my brain. My thoughts are running in a circle like a toy train. I'm kind of like a perfect picture with a broken frame. I know exactly who to blame. I never thought of myself as me. I thought that I'd be the queen, and there's no in between. Cause if I can't have that, then I will be the leader of the dark and the bad. Now there's a devil on my shoulder where the angels used to be, and he's calling me the queen. Was my pastime, but I've been hurt for the last time, and I won't ever let another person take advantage of me. The anger burns my skin, third degree. Now my blood's boiling hotter than a fiery sea. There's nobody getting close to me. They're gonna bow to the evil queen. Your nightmare's my dream. Just wait until they fall to my wicked schemes. I never thought of myself as me. I always thought that I'd be the queen, and there's no in between. Cause if I can't have that, then I will be the leader of the dark and the bad. Now there's a devil on my shoulder where the angels used to be, and he's calling me the queen of me. Magnetic. My body is moving, unsure where I'm headed. All of my senses have left me defenseless. The darkness around me is promising vengeance. The price that I'm willing to pay is expensive. There's nothing to lose when you're lonely and friendless. So my only interest is showing this princess that I am the queen and my reign will be endless! Bueno, estamos ya en el espacio de ciencia, experimentos y curiosidades relacionadas con la ciencia. Pues hoy os voy a contar una cosita sobre esto que habréis observado los niños y las niñas cuando está un vehículo, o sea, un coche, al sol y está cerrado, pues se calienta mucho. Hace mucho calor cuando entráis. Aunque haga frío fuera, el vehículo puede estar muy calentito si le pega el sol. Y este fenómeno, pues, tiene que ver con una cosa que habréis oído en televisión cuando hablan del cambio climático, hablan de una cosa que se llama efecto invernadero. Pues os voy a explicar esto un poquito en qué consiste. Es bastante sencillo, pero a la vez es ciencia. Resulta que cuando los rayos de sol, que son como energía calorífica, ¿vale? Son una radiación que llega a un lugar, pues en el caso del vehículo entran a través del cristal, de los cristales que son transparentes, entra la radiación y calienta el vehículo, pero el calor de la temperatura del vehículo ha aumentado, pero la radiación que emite ese vehículo no escapa tan fácilmente, porque es una radiación de baja, que se llama de baja longitud de onda, es decir, que es cortita. Y entonces esa radiación no se puede escapar, así como la del sol sí que entra fácilmente porque es una radiación de onda más larga y los cristales la dejan pasar en su mayoría, la que cuando calientan el coche, la radiación que emite el coche es más bajita y entonces no permite, no sale, es como si se quedara atrapada dentro. Por eso se calienta el coche, ¿vale? Es un efecto que se llama efecto invernadero y se llama efecto invernadero porque es lo mismo que ocurre en los invernaderos, por eso se hacen invernaderos, porque ese plástico hace el mismo efecto y hace que la temperatura dentro del invernadero sea muy grande en comparación con la de fuera y eso hace que las plantas, pues, que necesitan una temperatura mayor podamos cultivar en épocas más frías. Bueno, pues ahí tenéis esta curiosidad de hoy, que es el efecto invernadero. Y, por desgracia, está relacionado con el cambio climático porque hay gases que se emiten al quemar combustibles fósiles como la gasolina o el carbón o el gas que utilizamos para calentar, emiten CO2, que es un gas que se emite directamente a la atmósfera, se queda ahí y este gas, al aumentar la concentración, hace este mismo efecto en las capas de la atmósfera donde se concentra, como hace el cristal en el coche o el invernadero en el caso de los invernaderos. Atrapa la radiación que emite la Tierra y hace que se caliente la Tierra. Y eso es lo que está provocando el cambio climático. Por eso es muy importante que hagamos una transición en la cual no emitamos tanto CO2 y si pudiera ser emitirse cero CO2 sería muy importante para la supervivencia y la vida en la Tierra por parte de los seres humanos y demás animales. Pues bueno, con esto terminamos el espacio de hoy de ciencia y continuamos con el programa con más cosas. Vamos ahora con un poema que nos ha preparado de Mario Benedetti, María José. Vamos a escucharlo. Voy a recitar un poema de Mario Benedetti que, aunque murió ya hace unos años, creo que es un poeta uruguayo visionario en todos sus poemas. El poema se llama Cuando la tormenta pase. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y por quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Bueno, pues espero que este poema de Mario Benedetti se haga realidad. Para la libertad. libertad. Sandro luchó pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, estoy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida. Radio Orriols, escucha, convive, solidarízate. Bueno, pues continuáis en Radio Orriols. Ya sabéis que las aportaciones, curiosidades, cosas que os queráis contar, pues entrañables de vuestra vida, de vuestras relaciones familiares y de amigos, lo que nos queráis contar, nos lo podéis pasar si queréis que lo pongamos en la radio. Y ya sabéis que por WhatsApp al móvil de Ríos Convive, pues nos lo podéis hacer llegar. Y iremos poniendo, también podéis pedir canciones y bueno, leernos un poema, como ha hecho nuestra amiga María José, o contarnos cosas en los balcones, como ha hecho Julia, o ponernos un cuento que han participado un montón de gente, como nos ha hecho Marta. También podéis poner peticiones, canciones, como nos ha hecho Pau y Marta para Usía, como la que nos ha pedido Julia, y también la que he puesto ahora de Para la Libertad, de Serrat, en este caso con Joaquín Sabina, que nos ha pedido también que la pusiera María José. Pues bueno, un saludo a todos los que estáis escuchando y un abrazo muy fuerte a todos y esperemos que estéis bien. Ya podemos salir un poquito, ahora cuando termine el programa, después de aplaudir, pues con mucha precaución, sin acercarse mucho a la gente, pues podéis salir un ratito a pasear. Y bueno, pues eso también nos va a dar un poquito de tranquilidad. A partir de la semana que viene ya mucha gente va a volver al trabajo y hay que ir con mucho cuidado porque la pandemia sigue estando ahí haciendo su labor, por desgracia, y hay que ir con mucho cuidado para no contagiar y no contagiarnos y procurar que la cosa pues vaya avanzando, los científicos vayan dando con los remedios y también que seamos capaces de crear un mundo en el que esto no sea fácil que ocurra, y eso es el problema. Si volvemos a lo de antes, pues puede volver a ocurrir, así que hay que pensar que hay que ir a un mundo mejor, ¿vale? Pues bueno, dicho esto, vamos ahora con mujeres que han sido muy importantes en la historia, y de la mano de Mari nos va a contar sobre una de ellas y, o sin más, os la pongo. Hoy nos gustaría hablaros de una mujer de ciencia y aprovechando que hace ahora un año y dentro del proyecto Mujeres de Ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia, contamos en nuestro barrio con un espléndido mural dedicado a Hipatia de Alejandría. Vamos a hablar sobre ella. Los sabios antiguos, como en el caso de los griegos, eran pensadores de amplio espectro. Una misma persona podía ser médico, matemático, astrónomo y filósofo. Esto parece algo imposible en nuestros días, con el aumento del grado de especialización y los esfuerzos necesarios para ser un experto en un campo determinado. En el caso de Hipatia de Alejandría, siglos IV y V, desarrolló una gran labor científica en campos como las matemáticas y la astronomía. La historia ha ido demostrando las aptitudes de las mujeres en ciencia, y como no existe ninguna desventaja intelectual de ellas frente a los hombres. La brecha de género es simplemente una cuestión de roles sociales asignados durante siglos a uno y otro género. Hipatia estuvo muy influenciada en el mundo intelectual por su padre, Teón, filósofo y matemático griego que fue el último director del Museo de Alejandría. La educación impartida por su padre fue una educación liberal, conociéndose hoy a Hipatia como la legendaria pensadora libre ante la intolerancia. Su labor investigadora se vio reflejada en numerosos manuscritos, como los comentarios a la aritmética de Diofanto. Diofanto fue un matemático griego que vivió a lo largo del siglo III y fue considerado el padre del álgebra y la aritmética. Desafortunadamente, muchas de las aportaciones de Hipatia se perdieron. Gracias a su correspondencia con el estudiante Sinesio de Cirene, sabemos muchas de sus otras aportaciones. Sinesio de Cirene compartía el gusto por las matemáticas y astronomía de su tutora, pero tomó otros derroteros, convirtiéndose en el clérigo filósofo. Sinesio deja constancia de la singularidad de Hipatia como intelectual. Reclama su autoría en la construcción de un astrolabio, un hidrómetro y un hidroscopio. El astrolabio es un instrumento construido para determinar el posicionamiento de los astros en la bóveda celeste y servía de guía para marineros, ingenieros o arquitectos para determinar distancias por triangulación. Un dato curioso es el uso de este instrumento por los marineros musulmanes, con el cual se guiaban para determinar la posición de la Meca y así poder orar. Hipatia también destacó por sus dotes oradoras y por ser seguidoras del neopitagorismo y del neoplatonismo. Se convirtió en una eminente profesora de matemáticas, dando clases en su casa a un grupo selecto de aristócratas, tanto paganos como cristianos. Su inteligencia le alzó al puesto de consejera de Orestes, prefecto del Imperio Romano de Oriente, exalumno suyo. El carácter especial de Hipatia, con un trato de iguales a todos sus pupilos, educados desde la tolerancia y la racionalidad, despertó una serie de envidias que levantarían a muchos enemigos en su contra. Como pagana, partidaria del racionalismo científico griego y personaje político influyente, amigo de Orestes, sufrió la intensa hostilidad entre Cirilo, fanático cristiano obispo de Alejandría, y Orestes. Las acusaciones en su contra de blasfema y anticristiana, por el simple hecho de negarse a traicionar sus ideales y dejar el paganismo, propició la emboscada del obispo Cirilo, arrastrando a masas populares de cristianos para asesinarla brutalmente. Sin embargo, Hipatia nunca proclamó su antipatía por el cristianismo, simplemente con su carácter abierto aceptaba cualquier tipo de discípulo, independientemente de sus creencias religiosas. La vida de Hipatia fue una vida interesante, la vida de una mujer fuerte, luchadora por sus ideales y que emprendió el estudio de las ciencias en unos siglos en que a las mujeres se les negaba el acceso al conocimiento. Y para terminar, me gustaría decir algunas de las frases de Hipatia. Todas las religiones formales son falaces y no deben aceptarse por respeto a uno mismo. Independientemente de nuestro color, raza y religión, somos hermanos. La vida es crecimiento y cuando más viajamos, más verdad podemos comprender. Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Radio Riols. Escucha, convive, participa. Bueno, pues ya vamos llegando poco a poco al final del programa. Comentaros que mañana jueves desde Valencia Coge y otra gente van a poner unos cortos y os voy a decir dónde los podéis ver. A ver, mirar. Los cortos que es un cineforum que se titula Realidades Vecinales y Migratorias y lo organiza Valencia Coge. Y colabora tanto La Cosecha como Ríos Convive. Y es mañana 7 de mayo a las 6:30. Tenéis que entrar en el Facebook de Valencia Cuy y pinchar en el link que habrá, que se llama Realidades Vecinales y Migratorias, que habrá un conjunto de 4 historias. 2 historias de barrios con riqueza cultural, como Riols y La Olivereta, y 2 historias de hombres y mujeres que nos permiten compartir sus sueños de libertad y, por otro lado, alzar la voz contra la discriminación y el racismo. Son 4 trabajos que se han hecho con La Cosecha. Ya sabéis que La Cosecha son una gente de producción audiovisual que hace muchas producciones de tipo social y comunitario. Hemos hecho con ellos algunos talleres y hemos hecho uno de los cortos, lo hemos hecho en Los Ríos Convive. Y también tenemos en la página web los 2 cortos de Ríos Convive que hicimos con La Cosecha, el del equipo de fútbol y el de Ríos con los comercios. Pues nada, que mañana si os apetece pasar una tarde agradable, pues ya sabéis, a las 7 y a las 6:30 os metéis en el Facebook de Valencia Coge, Valencia Cuy en Valencia, y le dais al link y podéis disfrutar de los cortos y luego habrá un pequeño debate, creo, en el mismo Facebook. Pues nada, en principio vamos a finalizar ya con una última canción que nos ha pedido Marta que la pusiéramos para dedicárselo a todos los oyentes y escuchantes de Radio Riols. Sin antes de daros un fuerte abrazo y un saludo y desearos que estéis todos muy bien, que sigáis escuchando los lunes, miércoles y viernes, que sigáis mandándonos cosas, que hagáis el esfuerzo. Tenemos el espacio de mujeres que han cambiado el mundo. Tenemos un espacio para los niños y las niñas. Tenemos el tema de ciencia. Y tenemos también un espacio que hoy no ha habido nada, pero que es dedicado a la gente mayor. Si tenéis alguna historia de gente de cierta edad que nos quiera contar, sería muy interesante que la gente mayor participe también. Si tenéis a padres mayores o gente que conozcáis o estéis trabajando que tenga contacto con la gente mayor, sería muy bonito que nos contaran cosas también ellos y ellas de cierta edad. Y bueno, tenemos también un espacio de personas y pensamientos que cambian el mundo. Os hemos puesto algunos de Pepe Mújica, de Yayo Herrero. Tengo preparados algunos más para mañana, pero estaría muy bien si conocéis algunos, no, algunas intervenciones sabias y que nos ayuden a reflexionar el mundo que vivimos, el signo de los tiempos que nos ha tocado vivir y hacia dónde hay que ir, y nos iluminen en la sabiduría, pues nos podéis también hacer alguna petición, alguna sugerencia de algún vídeo que conozcáis o alguna intervención para ponerla también en Radio Riols y que la podamos disfrutar y acabemos aprendiendo todos y todas un montón de la vida, de la sabiduría. Y también vuestras aportaciones son también muchas veces muy sabias, así que también aportar vosotros y vosotras. Ya sabéis que Radio Riols se hace con las aportaciones de todos. Pues ya para finalizar, antes de aplaudir, vamos a poner la canción que nos ha pedido Marta para todos, que es Stay Home Us, de Sofía Elar, del revés. I aquí està sol i no pot veure els seus amics, i jo que visc a més ja s'han cansat de mi. I aquí troba a faltar la família, i aquí està amb els pares tot el dia discutint. Pots sortir d'aquí. Quan surti d'aquí. Pretty girl, stay home again. Longy, longy, long nights. Longy, longy, long days. Piensa que nada estaremos poniendo la calle de vuelta al revés. Longy, longy, long nights. Longy, longy, long days. Piensa que nada estaremos poniendo las calles del revés. De vuelta al revés. Si te veo no me acuerdo ni de la foto de ese último café. Si vivo de recuerdos, a la vuelta de este ciño te diré lo mucho que te quiero. Sabes que yo tu piel morena abrazaré. Si vivo de recuerdos, hey. Longy, longy, long nights. Longy, longy, long days. Piensa que nada estaremos poniendo la calle de vuelta al revés. Que nada estaremos poniendo las calles de vuelta al revés. Longy, longy, long nights. La, la, la, la. Longy, longy, long days. Piensa que nada estaremos poniendo las calles de vuelta al revés. Longy, longy, long nights. La, la, la, la. Longy, longy, long days. Piensa que nada estaremos poniendo las calles del revés. Hay que aplaudir a los médicos.